Hace 1982 años que Cristo nació, y con sus enseñanzas, hermano, ¿qué es lo que pasó? Hace 1982 años que Cristo nació, que renazca de nuevo yo quiero en tu corazón. Él nos dijo paz, paz, paz, y en el mundo hay guerra. Él nos dijo amor, amor, amor, y el odio nos ciega. Mucho padeció y en la cruz murió. Derramó su sangre para brindarnos la redención. Hace 1982 años que Cristo nació. Que renazca de nuevo yo quiero en tu corazón. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Si Jesús renace en tu corazón esta Navidad. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Si Jesús renace en tu corazón esta Navidad. Hace 1982 años que Cristo nació, y con sus enseñanzas, hermano, ¿qué es lo que pasó? Hace 1982 años que Cristo nació, que renazca de nuevo yo quiero en tu corazón. Él nos dijo fe, fe, fe y la duda entera. Él nos dio su luz, luz, luz, y aún hay tinieblas. Mucho padeció y en la cruz murió. Derramó su sangre para brindarnos la redención. Hace 1982 años que Cristo nació. Que renazca de nuevo yo quiero en tu corazón. Qué felicidad, si Jesús renace en tu corazón esta Navidad. Qué felicidad.